Estamos leyendo Claro que no es fácil, de Sylvia Brown, y escribimos la primera hoja de nuestro diario. Día 1. Hoy me levanté, desayuné y me fui a la reserva. Después jugué a la pelota con mi papá. Cuando llegué a casa, miramos una película y me fui a dormir. 13 de junio, día 1. Fui al colegio, después hice algunas cosas, merendé a la noche con mi polenta con salsa, jugué a la Play, merendé café con leche en compañía de mi abuelo, leímos el cuento Claro que no es fácil, también fui a hacer 20 trámites, después me fui al médico, me fui al parque a jugar. A la pelota le gané a mi papá, 22-21, me dice el Messi, Palermo, Riquelme, Maradona. Me gritaron, Martí, gol. Comí pochoclos con una película gaseosa, también después hicimos una gran mega super picada. Fin. Día 1. Hoy es jueves. Me desperté un poco tarde, pero llegué a la escuela. En la escuela tuvimos al profe Mati, maestro de matemática y ciencias naturales. En el primer recreo jugamos a los penales con una pelota de papel. Fue divertido jugar. Después del segundo recreo, fuimos al salón de música. Ahí nos relataron una novela que simula un diario personal. El libro se llama Claro que no es fácil. En mi casa comí muy rico. Después, pude estudiar todo el día. Día 1. Bueno, me levanté a las 7 y cuarto de la mañana, me lavé la cara, tomé el desayuno, cepillé mis dientes, me cambié la ropa y fui a la escuela. En la escuela estudiamos sobre el holocausto. Me divertí mucho en los recreos. Luego tuvimos ESI y a las 12 y cuarto nos fuimos a nuestras casas. Día 1. Primero llegué a la escuela y me senté y tuvimos matemáticas. Y en el recreo jugamos penales. Después fuimos abajo a escuchar un libro llamado Claro que no es fácil. En la tarde estuve en mi casa jugando. Día 1. Primero fui a la escuela, tuvimos sociales y lenguaje. Después fuimos al salón de música y estábamos hablando de un cuento que lo contó un chico que contó su día. Vine a comer a mi casa, después dormí, me levanté a las 4 y 5. Día 1. Mi día comienza al despertarme a las 7 horas, donde me levanto, voy al baño y a higienizarme. Luego me cambio. Desayuno, mate cocido con galletitas. Preparo la mochila, me pongo el guardapolvo y eso de las 7:45 me voy para la escuela, donde comienza con la oración a la bandera, en el izado. Luego subimos al aula, nos sentamos, el profe nos da las actividades del día, hasta las 12:10, que nos viene a buscar la de jornada extendida. Almorzamos y luego empezamos con la clase de teatro y lúdico expresivo, hasta las 15:30. Me voy a casa, descanso una hora, luego me voy al entrenamiento de handball. Regreso a casa, me baño, ceno con mi familia, veo la tele un rato y me voy a dormir. Quiero verte la cara brillando.